www.marencoche.wordpress.com. La mar en coche cuando quieras. Pasó entonces la reflexión de Santiago Marino, también dando cuenta de lo que ha sucedido en estos días. El feminismo popular ha sido televisado, fue de alguna manera la conclusión a la que arribó Santiago en este pequeño segmento de lo que es su columna. Tenemos que decir que, como decía recién Santiago, se instaló también el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, nada más y nada menos que, como decía, en el programa de Rial. Mientras tanto, también tenemos que decir que repudiamos públicamente la censura a la cual se sometió a la página de Facebook de la línea Aborto Más Información Menos Riesgos. Esta es una censura que se aplicó sobre la página. Esta es una página que justamente lo que hace es ofrecer ayuda, ofrecer información para poder proporcionársela a mujeres, a niños y niñas, a lesbianas, a trans, información sobre el correcto uso del misoprostol. Todo esto, digamos, está, digamos, en este momento siendo repudiado por un arco importante de organizaciones feministas y también de organizaciones sociales, sabiendo que además se están realizando las asambleas para poder organizar el paro internacional de mujeres que tendrá lugar nuevamente el próximo 8 de marzo. Y seguramente en el transcurso de las tandas de FM La Tribu puedas escuchar algunas de estas convocatorias que ya comenzaron a rotar al aire de nuestra radio para comenzar a organizar también las asambleas y también la convocatoria del próximo paro internacional de mujeres que tendrá lugar entonces el 8 de marzo próximo. Y mientras tanto, el análisis político sigue dando vueltas y hay muchísimas opiniones y hay muchísimos resultados a los que hemos llegado nosotros por parte de nuestros, digamos, esto prácticamente es una especie de coctelera donde mezclas tus números y te sale una reflexión acerca de la coyuntura política internacional. Jerónimo González Nin, buenos días. Cuéntenos qué es lo que le arrojó este análisis. Esta tómbola a mí me arrojó que el Frente Amplio está conspirando con Kim Jong-un para cometer fraude electoral. Impresionante, casi en sintonía con Julián Mónaco, que nos dice: el Frente Amplio está conspirando con universitarios para imponer el marxismo cultural. En este caso, la conspiración está confirmada en los hechos, dice Julián. Pónganlo redondos, esto es un reclamo. Ya aprovechó, o sea, se coló en el marco de estos análisis para hacer un pedido de que pongamos los redondos. Vamos a ver, tal vez nos queda un cachito de lugar y metemos un tema de los redondos. Estas son las cosas que siguen sucediendo, sigue la gente participando, dando vueltas. Hay gente que dice: el Frente Amplio está reclutando sicarios colombianos para cometer fraude electoral. Hay algo con el Frente Amplio, está saliendo bastante. Y con el fraude electoral también. Sí, con el fraude electoral, con los sicarios colombianos. Hay de todo lo que está pasando. En Twitter, Samba Bookman dice: el lobby gay está adoctrinando animalistas para imponer el marxismo cultural. Impresionante. También Jimena nos dice: Bachelet está creando algo con Nicolás Maduro para instaurar la dictadura del proletariado. Muchas R's en esta conclusión, sí, a la que llegó Jimé, que complican un poco este mandato que le ha sacado a la teoría conspirativa facha del momento. 11 de la mañana, un minuto, en esta mañana de la mar en coche en modo verano. Nos vamos a tanda y seguimos adelante navegando estas aguas. La Tribu, frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Aquí en nuestra organización no hay indígena, no hay negro, no hay blanco. Somos todos iguales. Y ese mensaje de lucha es para todo el pueblo. No solamente para las comunidades campesinas, indígenas. Es para todo el pueblo. El pueblo tiene que luchar por sus derechos. Tiene que hablar. No tiene que ser mudo, no tiene que ser ciego. Tiene que conocer sus derechos y poder crecer, porque si no hablamos, no va a pasar nada. Más información en la página web alerta que alimenta .org. Alerta que alimenta. .org. Mocas BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Espacio publicitario. Llega Cambalache Fotográfico. La primera feria de fotografía en La Tribu. Un fin de semana donde podrás comprar, chismosear, compartir y aprender del mundo de la fotografía. Podrás encontrar rollos, cámaras, químicos y muchísimas chucherías. Habrá fotógrafos y fotógrafas que nos contarán sus experiencias. Venite a cambalachear en La Tribu y participá de muchísimas rifas. Sábado y domingo, 10 y 11 de febrero, desde las 15 horas, en Bar La Tribu. Hola, me llamo Susana. Soy enfermera del Hospital SAMIC del Dorado, de la provincia de Misiones. Les quiero decir algo muy importante a todas las embarazadas. Si tienen sarpullido con picazón, puede ser signo de Zika. Por eso es muy importante que no se automediquen y que hagan una consulta en el centro de salud más cercano. Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Las razones para consultar a un psicólogo son muchas y singulares. Estar triste, solo o estresado, sentirse insatisfecho, no poder tomar decisiones, o que la relación de pareja ande mal, padecer angustias, miedos o síntomas que el médico no puede resolver. Decir Posible es una asociación civil compuesta por psicólogos y psicoanalistas que se dedica a la atención de niños, adolescentes y adultos. Para entrevistas de admisión, comunícate al 11 27 47 44 16 o escribí a decirposible@gmail.com. Siempre hay motivos para juntarnos con amigos, amigas y familia. Sumá un motivo más con la mejor pasta fresca, Pastas Quintela. Exquisita variedad de pastas, empanadas y prepizzas. Nos encontrás en las siguientes direcciones: Avenida Díaz Vélez 3860 o en Avenida Boedo 187. Hacenos tu pedido al 4958-0555 o al 4862-2717 y te lo llevamos sin cargo. Pastas Quintela, ¿te la vas a perder? Fin de espacio publicitario. La Tribu FM 88.7. Sin aire no hay fuego. Sin aire no hay fuego. La Mar en Coche. Seguimos entonces en este Mar en Coche en modo verano, escuchándoles Yacaré, Soy de un lugar. Particular donde el río parece un mar. Soy de un lugar donde la gente te visita sin avisar. Soy de un lugar donde hablar bien de uno está un poco mal. Soy del cielo, soy del sol, soy del río, soy del calor. La tierra. se bañan en la laguna. Soy de un desierto donde las flores crecieron en el cemento. Soy consuelo, soy dolor, soy el bueno, soy el peor. Voy llegando, qué cercano estoy de mis parientes. En los pies ya estoy sintiendo la tierra caliente. La mar en coche. Quitar lo ya quemado. Dar fuerza al fuego. Acción para que la llama se avive y dé más y mejor luz. Quitar lo que entorpece la quema. Impedir que se apague el fuego. Va. La mar en coche espabila. De la mañana, 10 minutos, y a partir de ahora lo que vamos a escuchar es un diálogo, una conversación que nuestro compañero Norman Flores, junto también con Celina Sereno, pudieron tener por primera vez con César Aracaki y Dimas Pons. Estamos hablando de los dos militantes del Partido Obrero que han sido detenidos después de la represión del día 18 de diciembre en repudio a la reforma previsional. Esta represión que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso, tanto Aracaki como Pons estuvieron detenidos aproximadamente 15 días. ¿No es así, Norman? Sí, César Aracaki más precisamente estuvo 26 días en Marcos Paz y Dimas Ponce, 15 en Ezeiza. Hay que decir que fueron liberados el martes 23 de enero. Hubo un reencuentro en los videos en las redes sociales. Se ve un video donde hay un reencuentro hermoso entre los dos abrazándose. Esta entrevista, esta conversación que tuvimos, hay que decirlo tontamente, de forma exclusiva, ya que no hablaron con otros medios de comunicación, la tuvimos esta semana en el local que tiene el Partido Obrero en la Capital Federal, y esta charla la dividimos en dos partes. La primera, hablan de cómo fue el día de la represión, cómo llegaron y cómo fueron los primeros días de detención, cómo fueron recibidos por los penitenciarios. Y la segunda parte tal vez es un poco más política, porque también analizamos la situación represiva en el marco de esta detención, que fue el puntapié o tal vez la frutilla al postre para que en diciembre la imagen del presidente bajara un montón de puntos en cuanto a la negatividad y positividad que tiene la gente. Y además, pero después de esta represión, la reforma laboral, la discusión de la reforma laboral se pospuso para abril, para mayo. También hay que decir que el gobierno compró 15 millones de balas de goma para reprimir las protestas sociales. Pero bueno, con esta charla que mantuvimos con César y con Dimas, analizamos un poco cómo fue el marco de las detenciones en el marco de esta etapa represiva que estamos viviendo con el gobierno de la Alianza Cambiemos. Escuchemos entonces la primera parte de este informe, de este diálogo, con César Aracaki y Dimas Ponce. Para empezar, queríamos hablar un poco de la cronología del lunes 18, cómo llegaron, por qué llegaron. Primero participamos en la del 14 y después vino la del 18. Nosotros decimos que este gobierno está en guerra contra la clase de trabajadores y por ende contra los jubilados. Nosotros en ningún momento fuimos a violentarnos, como de los que dicen que queríamos entrar al Congreso, de todo eso. Incluso nosotros todo el tiempo retrocedimos. En un momento se hizo una masa, se comprimió, donde en los laterales también estaban reprimiendo. Nosotros no podíamos ir para atrás, que había 200.000 manifestantes atrás nuestros. Ni tampoco íbamos a ir al cuarto costado, porque estaban reprimiendo, había motos. Nosotros nos defendimos, y nos defendíamos con lo que teníamos. La prensa está diciendo de que yo agarro armas de fabricación casera. Cuando yo agarro dos palos de pancarta, no voy con la cara tapada, ni con agua botón en la mano, ni con 10.000 piedras. ¿Cómo hago para tirar? El policía cae por un piedrazo. No cae por dos palos de pancarta, ni con una mástil de bandera. Es más, no solamente la prensa fue la que nos mortificó todo de violentos y que con esas armas de fabricación, sino el Poder Judicial, al servicio del Poder Ejecutivo, que con esta acusación del fiscal Ríbol, que nos acusan de rebelión, algo tremendo, tremendo, que con esas armas podemos tomar el poder tranquilamente. Yo me mantengo unida a mi columna, unido, porque lo que busca la policía es dispersarte, dispersar columnas, sea del partido que fuera, para después ir a cazar individualmente gente. Y yo no quería eso, y yo me iba a quedar en la plaza, porque estaban mis compañeros. Entonces quiero que se entienda eso. ¿Cómo fue el momento en el que le llegó esta citación que usted, que precisamente vos primero te presentaste, y en el momento en que el juez Sergio Torres dictó el procesamiento para que estés detenido? Cuando empieza a circular la foto, me presento a derecho. Sin haber recibido la orden de detención, yo ya me presento a derecho, sabiendo de que yo me estaba defendiendo a mis compañeros. Yo estaba en un bar charlando con un amigo y me entero por el noticiero. Ordenan detener a Cera de Gran y me fui tranquilo a tribunales, a Comodoro Py, pero fui también con mucha bronca, porque al lado mío iba un compañero mío que no había estado, había estado trabajando, y lo señalaban por haber estado. ¿Pero por qué lo señalaban? Porque todos los que entran a mi Facebook ven que yo estoy haciendo una pegatina con él. Y deciden, vamos a agarrar a este también porque está al lado de Aracaki. Entonces me parecía una injusticia y fui con bronca también. ¿Y cuando te detuvieron y él no lo detuvieron, qué sentiste? Era una sensación de muchísima alegría, pero al mismo tiempo de bronca. Mucha emoción me vio verlo salir. Y después yo decía, ahora conmigo se la van a agarrar. Porque, o sea, era todo Aracaki el asesino, Aracaki. Y el gobierno se encargó de tirar todo contra Aracaki, después contra Dimas y Aracaki. ¿Y cómo fueron esos primeros días detenidos? Y esos primeros días fueron duros. Después está en la 46, que es el primer día. Después paso a tribunales a declarar. Me niego a declarar porque me estaban imputando un montón de cosas y después iba a declarar yo. Después de lo que dijeran ellos, iba a declarar yo. Y de ahí a la noche me trasladan a más o menos a las 2 de la mañana, llegué al penal de Marcos Paz, donde me llevan a los famosos buzones. Los famosos buzones son celda de castigo. Donde yo estaba 23 horas y una de patio tenía. Que el patio era un pasillo para poder hablar por teléfono y bañarme. En ese lugar de encierro estaba encerrado ahí con un colchón todo roto. Te asomás a la ventana, la rata caminando para el lado tuyo. Ahí me tuvieron hasta el primero. O sea, 31 la pasé ahí. Malísimo, el 31 nunca en mi vida. Pensé que un 31 iba a ir a buzones. En buzones van todos los castigados. O sea que estaban todo el tiempo gente medicada. Gente, más de la mitad de la población carcelaria vive medicada. Porque vos apenas te sentís mal, pedís medicación para tranquilizantes y te dan un montón. Se negocian también todo eso. Pero pedís una aspirina y no te la dan. Tenés que pedir audiencia para todo. Y ellos prefieren tenerlos así dominados, a los presos. Y el primero, a las 23 horas, se produce un motín en un pabellón que se llama Pabellón 6. Y enseguida me dice, agarrá tus cosas y andate. No, pero me voy de acá porque no sé dónde van a llevar ustedes. No, callate la boca y andate. Y ahí que a la noche me llevan al Pabellón 2, que da la buena fortuna, que era de presos con conducta. ¿Y vos, Dimas, cuando viste la foto, que primero detuvieron a uno, dijiste, ese soy yo o algo? Claro, yo esa conducta la tomé también el 31, ya el primero, y el segundo, el 2 de enero, ya presento una exhibición de prisión. Es decir, yo me pongo a derecho, dada la circunstancia, voy a pedir no estar en prisión hasta que mientras se investigue la cuestión. Me la deniegan, ahí al día o a las 24 horas. Entonces empiezo a esperar la detención, sabía que se había librado la orden, y la espero estando de derecho en mi casa, en el domicilio constituido que había puesto en la exhibición. Ya en el primer escrito que voy a estar acá, no me voy a fugar, o sea, una causa tan delicada. Y la espero, nunca me detienen. Entonces me presento voluntariamente el 9. Y ahí digo, bueno, voy a declarar y voy a decir que todos estos delitos que se me imputan, yo no los cometí. Y en medio de mi indagatoria yo empiezo a declarar y determino que todas las pruebas que están en la causa, todas me ameritan a mí a no ser el imputado de esas lesiones. Yo daba con una bandera y el policía, en todas las declaraciones, tanto mediáticas como judiciales, dice que le pegó una piedra. Yo nunca tiré piedra. Y bueno, entonces ese mismo 9 de enero, ni bien termino la indagatoria, me trasladan a la 46 sin valorar ningún tipo de pruebas, hablé. ¿Vos sos abogado o estás estudiando abogacía? No, me recibí, pero no tengo matrícula. Todo esto además lo sabés siendo abogado. Cuando fuiste a declarar, ¿sabías que te iban a llevar detenido? No. Yo decía, bueno, si me llevan detenido se va a evidenciar la persecución política, porque esto, increíble. O sea, yo estaba más sorprendido que otra cosa, así que no puede ser. ¿Y cuando te llevaron, dónde fue que te llevaron la primera vez? Bueno, salí de tribunales y me llevan a la 46. Ahí, en una celda, aislado, tranquilo. Pero siempre, o sea, más allá de que estés tranquilo, estás privado de tu libertad, estás con una causa así. Hasta más o menos las 9 de la noche. Ahí me trasladan a la unidad penitenciaria 28, que es federal. Está abajo de tribunales. Y yo ahí adentro me cuestioné un montón de cosas diciendo, yo vengo a litigar acá arriba. Acá arriba en el tercer piso está la corte. Decía, acá estamos en condiciones paupérrimas. Digo, perdés la noción del tiempo. Ahí estuve 2 días. Perdés la noción del tiempo, estar en una celda individual, todo, ese es por todos lados, la verdad, malísimo, malísimo, malísimo. O sea, de ahí dije, no, la pena no es solamente que estar peleándote con otros reos, sino la soledad, el cautiverio, ya ese confinamiento que te arranca la cabeza. A mí me venía a ver la abogada y un día por fin veo una persona normal. Era todo grito, llanto, todo el día, horrible, horrible. Hasta que, bueno, me sacan de ahí y me dicen también, no vamos. Digo, ¿a dónde me llevan? O sea, ¿te das de traslado? Digo, bueno, cualquier cosa es mejor que esto. No importa dónde. Y estaba en el camino y digo, bueno, cualquier cosa, siga pensando eso. O sea, no importa, imagínate, ya para decir, no importa que me toque de voto. O sea, imagínate las condiciones que estaba. Y después, no sabíamos tampoco en la camioneta a dónde íbamos. Empieza a agarrar ruta, empieza a reconocer los paisajes y se hizo. Y yo al ser más o menos vivo por ahí, por la zona, digo, ya está, acá tengo cercanía con la familia, no le costaría tanto llegar ni nada por el estilo, en comparación de Marcos Paz, que está en medio de la nada. Marcos Paz está alejado de todo. Y bueno, y ahí los primeros días estaba a resguardo, que es una condición que la escribió el chino, que es 23 horas adentro, 1 hora afuera, los primeros 2 días, hasta que determiné que era un pabellón tranquilo, también de conducta. Me sacaron el resguardo voluntariamente y ahí empecé a relacionarme con los otros internos que entendieron mi posición. Lo primero que, porque no, parecería que no, pero los presos también ven tu parte humana y cómo fuiste afuera vos. Si todo el mundo te quiere ver, si hay alguien, una organización, partido, amigo, lo que sea, apoyándote, ellos dicen, esto es buena gente. Y eso es muy valorable de adentro. Me respetaba que sea un luchador, que lucha a favor, en este caso, de los trabajadores y de los jubilados. Y eso lo respetaban. Y decía, podía ser mi abuelo que está defendiendo, mi papá. Y venían y me decían, mi papá está enfermo, mirá, no me puede venir a ver. Mi papá no me puede venir porque está enfermo y vos estás luchando por eso. O porque no tenían un peso para que vayan a la visita. Y en Ezeiza los... No, bueno, a mí me recibieron bien, hasta me sorprendía del nivel de adherencia que tenían. Era, o sea, yo pensé, yo como abogado digo, me van a matar ahí, van a pensar que soy abogado. Bueno, por un lado soy imprescindible, no lo necesitan, pero también es una exposición, ¿viste? Y es un riesgo. Yo lo tomaba así, es por eso que los primeros días estaba con resguardo, pero después empecé a ver que hay adherencia y me transmitían optimismo, que decía, bueno, vos mañana te vas, estás por una boludez, ¿entendés? Vas a volver a la calle, no pasa nada. Eso como que decís, bueno, no es que te van a decir, no, te vas a sacar 20 años y eso te va a bajar el optimismo y eso va a cambiar mucho tu estadía ahí adentro. Pero bueno, cuando te decían, no, mañana te vas, vos estás por una boludez, estás... Dice, la próxima, tapate la cara. ¿Entendés? Ya cuando dicen eso, le dije, estamos bien. Así que no, es la verdad que... y cuando le empecé a contar la campaña, lo que fue la marcha del 11, las adhesiones internacionales, o distintas agrupaciones, le contaba a mis compañeros, no, se hizo una movilización en Turquía por mi liberación, y yo, vamos, todavía, o sea, que estaba más cerca del objetivo que era mi excarcelación. Y se sorprendían ellos también, ¿viste? Así que había adherencia, ningún tipo... No hubo ningún tipo de conflicto, la verdad que Fue hasta para mí muy sorprendente eso. Cuando se enteraron que iban a ser liberados, ¿qué sintieron? Ah, muchísima alegría. Yo me enteré ni bien, estaba en medio de la visita. Ese mismo día había una audiencia por la apelación de mi excarcelación. Justo ese día. Una casualidad bárbara. Ni bien terminó la audiencia, por lo que me contaron, después surgió la imputación. Que al ser que me sacaron ese delito de lesiones, entonces la expectativa de pena no era tan alta, entonces bueno, se le da la excarcelación. Primero se la dan a él a la mañana y después me la dan a mí a la tarde. Y no, una profunda alegría, como que es una victoria como consecuencia de todas las marchas, todas las movilizaciones, todos los actos que se hicieron en apoyo a esta causa. La verdad que fue una alegría que inmensa, re bien. ¿Y cómo fue el reencuentro entre ustedes dos? Yo no caía porque estaba en el medio de la visita. Está bien. Bueno, entro a visita, la veo a mi mujer y me dice, te dieron la libertad, pero yo no creía todavía porque todavía estaba preso, estaba adentro. Nadie vino a mi celda o a mi pabellón a decir, acá que estás libre. Claro, así es. Claro. Se había enterado por la radio. Y yo le decía en la mesa, esperá, estábamos comiendo unos sanguchitos, esperá, todavía no. La prensa miente a veces, esperá, y hasta que me llama el encargado de visita, el jefe de visita, me llama donde está la oficina de él y me dice, acá te dieron la libertad. ¿Qué preferís hacer? ¿Quedarte hasta que termina la visita o irte ahora? Irme ya, oficial. Tremendo. Bueno, ahora te van a llevar a tu celda, vas a agarrar tus cosas y te vas a ir de acá, no te quiero ver nunca más. Después salimos y estaban los dirigentes de mi partido y me dice, ¿qué quieres hacer? Lo que vos quieras, irte a tu casa o donde quieras. No, yo quiero ir a ver a mi compañero, ir hasta la puerta del penal y abrazarlo a mi compañero. Bueno, vamos, nos fuimos hasta la... porque lo liberaron después a él. Claro. Y ya estaba porque hay un trayecto largo de Marcos Paz hasta Ezeiza. Así que ya estaba afuera él, ¿eh? Y una alegría inmensa. Me puse a gritar por la ventana antes de haber estacionado el coche. La verdad que dentro de lo duro que fue, es una emoción. ¡La mar en coche! Escuchábamos entonces la primera parte de este informe, de este diálogo con César Arakaki y Dimas Ponce, los dos militantes del Partido Obrero que fueron detenidos después de la represión del 18 de diciembre pasado para repudiar la reforma previsional que se estaba votando en ese mismo momento en el Congreso. Debemos decir que claramente, como ya muchos y muchas sabemos, no fueron los únicos detenidos, hubo más personas detenidas. De hecho, la justicia confirmó el procesamiento de 33 imputados por la protesta y sobreselló a otros 11. Otros de los detenidos, estamos hablando de Esteban Rosano, un joven de apenas 19 años, que esa tarde salió a pasear a la capital federal y en el paseo vio la represión, vio como un gendarme estaba golpeando o intentaba golpear a una mujer. En ese intento de separar al gendarme de la mujer es que cae detenido al voleo, se lo lleva a la gendarmería y en la mochila durante la detención, tal como se fue relatando en diferentes informes periodísticos y también a partir del relato que se pudo reponer con su padre, tenía la mochila con piedras, con volantes de partidos políticos, sin haber tenido ninguna participación o militancia alguna, que aunque la tuviera, no es motivo alguno como para ser detenido en el marco de esta represión. Sí, hay que decir que Esteban fue detenido el jueves 14, cuando se aplazó la discusión de la reforma previsional, que por esa represión tuvieron que sacar a Gendarmería del operativo policial, y el lunes 18 estaba la Policía de la Ciudad y la Policía Federal. De todas formas reprimieron y, como bien decíamos, a los días se llevaron detenidos a Arakaki y Ponce. Como bien decían en la entrevista, ellos fueron detenidos a partir de la difusión de una foto donde se ve a Brian Escobar, un policía que estaba tirado en el suelo. Lo que dice la defensa de Arakaki y Ponce y lo que dicen ellos dos es que ellos en ningún momento le pegaron. Hay que decir que Brian Escobar, el policía, tiene heridas de piedras. Ellos estaban defendiendo con bastones, con palos, con cañas de las banderas. Y el policía mismo declaró que él recibe un impacto de piedra en la cabeza. Después también se ve a un militante de la UOM de Quilmes que ayuda al policía a correrlo porque estaba tirado en el suelo y los policías no lo corrían. Entonces sale de la formación el compañero de los militantes de la UOM de Quilmes, sale de la formación de la columna y ayuda a levantar al policía para sacarlo de ahí porque si no iba a correr peligro su vida. Hay mucho más de este diálogo, hay más fragmentos de esta entrevista con César Arakaki y Dimas Ponce, que por primera vez accedieron a hablar con un medio de comunicación. Vamos a ir compartiendo diferentes fragmentos de esta entrevista en el transcurso de los días. Mientras tanto, seguimos escuchando un poco más de música y ya la veo a Analía Fernández Fuchs, del otro lado del vidrio, lista para compartir las lecturas feministas que tendrán lugar esta noche en el bar Auditorio de la Tribu. Completamente inconfundible esta introducción. Lo pedís, lo tenés. Todo preso es político, Los Redondos. Necesito pensando. A ver, ¿en qué estás pensando? ¿En la mar en coche? En la mar en coche. ¿Qué? La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire. Sin aire, no hay fuego. No hay fuego. Me voy, me voy, me voy. AMARC Argentina. Medios comunitarios. No hay democracia. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial. Solo en 2016, el gobierno nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios. Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Espacio publicitario. ¡Tum! ¡Mate y bizcochitos! ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¿Papá? No está listo. ¿Qué pasó? No le entra la malla. Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero. Buenos Aires Playa. Vamos, Buenos Aires. El Quetzal, Casa Cultural. Todos los días, una experiencia diferente. DJs, recitales, teatro, literatura, cine, galería de arte, cocina y tragos de autor. Happy Hour todos los días. Sexta edición de murales. Vení a conocernos, estamos en Guatemala 4516, esquina Malavia. Elquetzal.com.ar. Arte y tatuaje. Desde el año 2000, estudio profesional de tatuajes. Diseños personalizados, covers, restauraciones. Encontranos en Facebook y en arteytatuaje.com.ar. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Librería Rodríguez Almagro. Literatura general, infantil, filosofía, medicina, textos escolares. Pringles 486. Descuentos a docentes, jubilados y mencionando a FM La Tribu. Llámanos al 4958-1662. Y buscanos en Facebook como Librería Rodríguez Almagro. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Artística institucional, año 1996. Esta no es la música de La Tribu. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Esta tampoco. Mueve tu cucú. Esta menos. Si yo siempre te di. La música no está en la radio, está en tu cabeza. Esto pasa en La Tribu. La Tribu, 88.7 FM. Pero para ese cambio, también es importante que las fuerzas de seguridad, para que salgan a pelear contra el narcotráfico, crean que cuando hacen las cosas bien y cuando los culpan por sin pruebas, nosotros los vamos a defender. Sin aire, no hay fuego. La mar en coche. Espabila significa avivar, despejar, desembotar, quitar lo ya quemado, desaturdir. Dar fuerza al fuego. Acción para que la llama se arribe de más y mejor luz. Espabila significa la mar en coche. 11 de la mañana, 38 minutos.